música ecléctica, solsticio de invierno, música para un solsticio de invierno. Thank you. Bueno, pues eran 6 minutos escuchando a la guitarra de Will Ackerman con su peculiar sonido y su peculiar forma de tocar este instrumento de las 6 cuerdas. Enya, otra inconfundible forma de interpretar su propia voz multiplicada n veces y replicada y grabada sistemáticamente en las pistas de audio, apoyada por supuesto por el ineludible piano, el instrumento preferido, dominante absoluto de la música de Enya. Dream Time de Nine Noise, un grupo imprescindible en la música contemporánea, música instrumental contemporánea, en este caso ya incorporada Fiona O'Donoghue, la hermana de Michael O'Donoghue, y bueno, también acompañado de Brian Dunning, por supuesto, a flautas, etcétera, etcétera, etcétera. Parte cuarta de la suite de Mark Isham para la BBC, homenajeando a ese rincón del planeta al cual hemos denominado Tíbet. Música muy interesante de Mark Isham para esta serie de televisión, como hemos dicho, BBC, Tíbet, en la región del Himalaya. Michael Manring, acompañado de toda la suerte de músicos, buena suerte de músicos, que en aquella época gloriosa de Windham Hill, pues se dedicaban al noble arte de cooperar para crear estas maravillas de la arquitectura sonora, ¿eh? Year's End, el final del año, Michael Marren y ese rosario, se le puede llamar de otra forma, esas perlas engarzadas de manera magistral por el sello Windham Hill para crear determinados temas a lo largo de la serie de sus primeros discos. El percusionista Stefan Mikus interpretando, interpretando música sobre 56 maceteros. Hemos oído bien, 56 maceteros. Stefan Mikus, acompañado de otros percusionistas, tres percusionistas en concreto, contando a su hijo, y que en música ecléctica, esta música minimalista, hemos intentado poner lo máximo con lo mínimo, en cuanto a percusión se refiere, máximos con mínimos musicales. Rain in the Snow, lluvia dentro de la nieve, maravilloso tema del guitarrista William Coulter, acompañado por de nuevo el elenco de músicos de Windham Hill, en fin, creando este maravilloso tema, como digo, que Como venimos haciendo en esta oportunidad música ecléctica, pues intentamos recrear la atmósfera sonora que correspondería a un solsticio de invierno austral. Sin comentarios a este tema de Alasdair Fraser, el violinista canadiense, que, bueno, este tema para Escocia nos pone los pelos de punta y pone los puntos sobre las íes en este acercamiento sinuoso al invierno que tenemos por estos lares. Thank you. Thomas Newman, American Beauty, uno de los cortes instrumentales para la magnífica banda sonora de la película homónima que se estrenó hace ya algunos añitos, pero que nos sigue dejando boquiabiertos y el paso del tiempo no le hace el más mínimo rasguño. Bueno, pues Brian Dunning, miembro de Night Noise, a los cuales hemos escuchado aquí hace unos minutos, nos ha regalado esta magnífica interpretación de la flauta en el tema que se titula Down in John Forest. Brian Dunning nos va a dejar con la pianista. La pianista Liz Story, otro buque insignia del sello Windham Hill, tocando, bueno, extraordinariamente desnudo el piano. Y de Liz Story nos vamos a otro Story, se llama Tim Story, al cual también conocemos aquí en Música Ecléctica. Thank you. Tim Story, que nos ha interpretado de una forma prácticamente en su totalidad acústica, When Comes December, cuando llega diciembre, aunque Tim Story lo conocemos más en su faceta sintetista, pero en esta ocasión este tema lo ha interpretado prácticamente, digo, de forma acústica. Y nos vamos a ir de música ecléctica en este pequeño homenaje, este recorrido transitado por las fronteras del solsticio invernal austral. Nos vamos a ir con el también magnífico pianista Art Laine. De buen fin de semana, disfrutar de la música, decir la verdad, no se enojéis mucho, y si os piden, dad aunque sea un poco. Buenas tardes, noches o mañanas.